Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Enseguida, información cultural para ustedes. El Requinto suena en Quito con su décimo festival. En la Fundación Filarmónica La Casa de la Música, este 2 de diciembre a las 20 horas, la música ecuatoriana y de la región hará vibrar al público capitalino. Se trata del décimo festival del Requinto, que en esta ocasión busca rendirle un sentido homenaje a Homero Hidrobo, uno de los requintistas y músicos más reconocidos del país a nivel nacional e internacional. Este instrumento musical de cuerda tuvo un papel protagónico en la música del Ecuador del siglo XX. El término requinto es el nombre genérico de una serie de instrumentos cardófonos similares a la guitarra, aunque de menor tamaño, cuya característica varía de acuerdo a cada región. El origen de su nombre es que al tocar la nota re, puede también hacerlo en la, y al existir entre las dos notas musicales una quinta, es que se le ha puesto el nombre de requinto. Alfredo Gil, fundador del trío Los Panchos, fue el primer requintista y responsable de haber incluido por primera ocasión en los tríos en 1944, que por indicaciones suyas se solicitó trabajar en una guitarra mucho más pequeña para obtener sonidos más agudos en los punteados, acabando con la incomodidad que daba la guitarra para la ejecución de los estribillos. Uno de los referentes del requinto y las guitarras en el Ecuador fue Homero Hidrobo. Por esta razón, la décima edición del festival está dedicada a este músico. Así lo afirma Víctor Armijos, productor del festival. Sí, tenemos aquí en el Ecuador muchos maestros que en realidad deberían ser homenajeados, pero creo que tenemos un referente muy especial, porque él, además de ser integrante de los cuatro brillantes, los reales, los latinos del Ande, los Lemari, y fue pues un gran requintista, un guitarrista clásico, arreglista, compositor. Entonces, por esa razón, pues le hacemos este homenaje a él. Es una escuela que, especialmente en Pasto, en Ipiales, en Colombia, lo tienen a él como referente, por creador, por tener unas melodías muy dulces, tal vez en las introducciones en el requinto. Entonces, tiene pues prácticamente mucho que aprender de él, y por eso es que llegar allá es escuchar las introducciones de Homero Hidrobo en versión de los nuevos exponentes que salen allá en esos lugares. Otro de los requintistas importantes que se pueden encontrar en Ecuador son Nelson Dueñas, Carlos del Chino Cando, Huacho Coba, Guillermo Rodríguez, Segundo Bautista, Rosalino Quintero, Eduardo Chocolate Morales, Víctor Armijos, Marcelo Sánchez, Wilson Pérez, Roy Borja, Byron Macías, Javier García, entre muchos más. Michelle Gutiérrez, un seguidor de cerca de la música clásica ecuatoriana, comenta la importancia que tiene el Festival del Requinto. Es algo muy importante porque estamos, está más que nada, dando a conocer nuevos talentos y talentos también que ya están dando todo lo que pueden hacer. La presencia del requinto en la música popular de América viene de la mano de su herencia ibérica. Es así que se pueden encontrar requintos de aragonés, venezolano, peruano, colombiano, mexicano, dominicano, argentino, paraguayo y ecuatoriano. Pensando en la comodidad de las personas, es que este décimo festival se lo realiza en la Casa de la Música. Lo que siempre pues uno está aprendiendo es de que la gente que vaya allá salga contenta de cada festival. Sabemos que en muchos festivales anteriores se nos ha quedado mucha gente afuera, nos han reclamado que por qué no lo hacemos en más días, por qué no lo hacemos en un lugar más amplio. Así es que desde el año pasado y este año hemos seleccionado la sala de conciertos de la Casa de la Música, donde justamente el requinto va a tomar esa característica de ser un instrumento concertista, solista, ¿sí? En el requinto uno puede hacer música pues de todo, ¿no es cierto? Desde la que le guste a determinada persona, determinado oyente, o a cada intérprete también, hasta música clásica. O sea, el requinto da para mucho. Entonces, en esta ocasión, pues, Se nos ha facilitado hacerlo en la sala de conciertos, donde el lugar en sí mismo es muy amplio para estacionar los carros, para que la gente esté tranquila, para que no se preocupe de nada, que esté con toda la seguridad posible y además que esté cómodo. En este festival el público podrá encontrar sobre el escenario el talento de Mario Andrés Gutiérrez, Guillermo Muerino Saltos, Telmo Medina, Víctor Armijos, Jean Carlos Alvarado, Marcelo Sánchez Campaña, Enrique Quique Sánchez de la Vega y de Colombia, Diego Barrera. El 10º Festival del Requinto se realizará en la Casa de la Música el miércoles 2 de diciembre a las 20 horas. La entrada es con donación sugerida de $10. Hasta aquí especiales desde la casa. Les acompañó Darío Males y Laura Ríos Armijo. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.